estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó. Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jericó. Toda la gente jubilosa le seguía, agradeciéndole por su visitación. Pues los enfermos habían sido sanados y ya no había tristeza que embargara el corazón. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó. Alguien estaba a la orilla del camino, era el ciego Bartimeo que asombrado preguntó. Por esas voces que se oían jubilosas, si este era un pueblo sumergido en el dolor. Y le dijeron que era Jesús Nazareno el que estaba allí pasando, y este ciego así exclamó: ten misericordia de mí, por favor, aunque no te veo, creo en ti, Señor. Ten misericordia de mí, por favor, aunque no te veo, creo en ti, Señor. Le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió. Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle, le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió. Maestro, quiero recobrar aquí la vista. Y Jesucristo concedió la petición. Y ya no era más el mismo Bartimeo, pues salió de allí saltando y siguiendo al Salvador. Se fue la tristeza, la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó. Se fue la tristeza, Cristo la llevó. Los ciegos veían, Cristo los sanó.